Watchman 2! Bienvenidos a otro programa de Lobillo de Colores. Muy contentas de volver a compartir y con la boca llena, como siempre. Buenas comenzando este programa. Una tarde endulzada. Así es, le ponemos onda porque hoy estuvo bastante gris el día y muy fresco. Así que bueno, un poquito de dulce y unos mates nunca viene nada mal. Les contamos a todos y todas de qué va a tratar este programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Oesterheld. Tenemos un montón de cosas para contarles porque ayer domingo tuvimos una actividad que nos gustó mucho. Estuvimos acompañados por el Caracol Vagabundo, por mamás, papás, abuelos, abuelas. Tías, primos. Que se acercaron acá. Un montón de amigos. Sí. Romanos. A disfrutar una de las tardes más lindas que ha tenido este otoño. Uf. Bueno, también tuvimos tarde de lectura aquí en la Biblio y nos visitaron nuestros amigos de El Hormiguero, de la Biblioteca de Arana. Por supuesto vino Rocío con su hermosa hija que anduvo correteando por todo el Olga. Y con su compañero David. Ah, y con su compañero que le mandó muchos saludos. Sí, qué sorpresa que se llevaron muchos. Apareció silenciosamente, ¿no? Sí, pero estaba muy contento. Se lo veía bien, observando, disfrutando de las idas, de las vueltas, los chicos, los juegos. Porque los juegos del Caracol Vagabundo abarcaron el patio donde estaba el estacionamiento, el patio de la biblioteca, el pasillo, el otro patio de atrás del Olga. Inundaron toda la planta baja, digamos. Porque sí. menos las escaleras estuvieron recorriendo todo el Olga. Los niños. Así que bueno, también estuvimos hablando con ellos. Y para este programa tenemos una entrevista para compartir que le hicimos a Andy, quien es del Hormiguero. Sí, que Andy nos pudo contar en qué anda y cómo llegó, aparte con todo el grupo. Y bueno, entonces, muy lindo. Bien, también estuvimos conversando con los chicos, pero no hemos llegado para este programa para preparar el material, así que el lunes que viene, sin falta, le vamos a compartir las voces de los chicos. Pero por ahora compartimos las de Andy. Y también para hoy tenemos un nuevo abecedario. Sí. Para el cual hoy sí que nos falló. Sí. Bien. Estuve practicando nuevamente. Sí. Así que les vamos a adelantar los teléfonos por si quieren coparse y tirar algunas palabritas, o nuestro Facebook también. El teléfono es 451-6917. Repetimos, 451-6917. Y si no, nos encuentran en Facebook como El Ovillo de Colores y ahí también pueden ir comentando las palabritas que se les vengan a la cabeza con la letra que Eduardo va a tirar después del tema hermoso que vamos a escuchar de Manuela Cincunei. ¡Que empiece la música! Ahora para que te asombres, yo no sé lo que me pasa, que se me olvidan los nombres de los muebles de mi casa. Ahora para que no te asombres, yo no sé lo que a mí me pasa, pero se me olvidan los nombres. Ay, los nombres de los muebles de mi casa. Cuando tomo el desayuno en mi taza color fresa, pasa un gato muy gatuno por debajo de la por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa. La palabra se me fue de la cabeza. Si camino mucho rato y me duelen las rodillas, me descalzo los zapatos y descanso en una silla. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa. La palabra se me fue de la cabeza. Cuando viene de sentarse en la bu. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa. La palabra se me fue de la cabeza. Fue como una extraña sorpresa. La palabra se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza. El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos cuando dormimos. Digo, hermoso tema que hemos escuchado de Manuel Cincunegui, un tema que te pone a mover el cuerpo y te invita a jugar y a bailar, ¿no? Sí, yo les cuento, chicas y chicos, que bueno, Aline se subió sobre la mesa. Bueno, acá en la mesa hay dulce, hay computadoras, hay micrófonos y bueno, iba haciendo locamente. Sí, y la mesa tambaleando por todos lados hasta que ella cerró su número, bueno, pasando para las sillas y dando una media vuelta. Por eso estoy agitada. Y bueno, y cerró así su número, su coreografía. Pero bueno, así que es un tema para bailar, para moverse, y bailar nos hace bien. Bailar es saludable también, como leer. Muy bien. Eso salió casi como un poema. Bueno, hablando de poemas, también les contamos que Rocío nos grabó un cuento para escuchar, que más adelante vamos a escuchar. Es un cuento largo. ¿Cuento largo? Sí. ¿Pluma azul? Pluma azul. Bien, no vale que lo googleen antes de tiempo en sus casas. No vale. Y Edu también nos va a leer un cuento, pero también más adelante. Porque bien, ahora llegó la hora del abecedario. Bueno, cuando hacemos... ¡Ay, te sale re bien! Tantos años. Cuando hacemos técnicas vocales, quienes trabajamos con la voz, bueno, entonces pensé en esos, en la técnica vocal, y decir que... Ya pensé una. Pensar en... Wow. En mo, oh, y en ma. ¿Listo, Jack? Mamá. Monasterio. Mono. Monarquía. Monigote. Manzana. Mamita. Álvaro, ninguna tiraste. Ninguna. Está atento. Maraca. Maniquí. ¡Ah! Increíble la conexión. Eres una embustera. Seguís pensando, Álvaro. El reloj de harina, le queda poco. Ya. Mamaní. Marcela. Mariposa. Mogul. Momo. Moco. Monigote, ya lo dije, monigote. Sí. Álvaro, sigue pensando, me muero. A ver, esperen que busque la computadora. Álvaro está buscando en Wikipedia, puso la palabra ma, la sílaba ma, a ver qué letras le saltan. A ver, aciertos, 35% efectividad, 42% con ma, 42% con mo. Bien. Mosca. Mosca, bien. Y toda su familia, o sea, moscardón, mosquito. Mocasin. Mocase. El movimiento campesino del Santiago del Estero. Ay, ay, ay. Muy bien. Bueno. Quienes también hacen muchas actividades con niños y con niñas. Bueno, después vamos a seguir. En la segunda parte tenemos que tenerlo, Álvaro, ¿no? Quede tranquilo que antes de despedirnos te preguntamos si te Álvaro alguna. Prometió, después de la pausa grande de este programa, prometió. La tanda prometió 10 respuestas a esta pregunta que hacemos nosotros. ¿Con cada sílaba? Sí, sí. Así que, bueno, está en una etapa de mucha producción intelectual, así que por eso hay que aprovechar este momento que está en la cima. Nuestro operador top es de estas tardes aquí en Radio Nauta. Todos nuestros operadores son top, entonces. Siempre, siempre. Bien, vamos a continuar presentando unos nuevos materiales que llegaron a la biblioteca. Sí, contarles también que el día domingo compartimos el libro de El Otro Lado del Árbol, porque este el libro que presentamos en el programa pasado, pero lo narramos, lo contamos, lo contagiamos un poquito. Libro increíble, una producción de sueños de los chicos y de las chicas y también de los dibujantes que se han puesto a interpretarlos. Y llegó este material del INADI. Contarle, chicos, que el INADI es el instituto de una parte del Estado que se dedica a trabajar para que no exista la discriminación entre las personas. Bien. Así que tenemos este material que nos ha llegado. Los títulos son La pasión en Orsay, breves relatos, cuentos y anécdotas sobre la discriminación en el fútbol. Y aquí en la tapa les cuento que parece ser que está en una cancha la pelota y dice: la pelota no se discrimina. ¿Saben qué me pasó? Que el otro día vi un nene que el papá le gritaba mucho, ¿viste? Estaba jugando en lo que sería una canchita de barrio. Sí. Le gritaba, no, que no puede ser, que no esto, que sos de madera. Y el nene no se animaba a decir al padre que no le gustaba el fútbol, que él quería jugar al básquet. Así que bueno, fue todo un trabajo hacer entender a este padre, que lo conocía al niño, que yo lo conocía, de que su hijo no quería jugar a la pelota. Digo esto porque a veces los niños y las niñas también tienen que ser un poco fuertes y decirle a los adultos que no quieren hacer eso y centrarse y poder expresar libremente, porque tienen derechos a decidir a lo que quieren jugar y no necesariamente que sea esto por imposición, ¿no? Está bien. Entonces este es un lindo material que pueden venir a visitar a la biblio, que está completo, tiene dibujos de colores. Sí, dibujos de un gran dibujante que es Miguel Repiso, que es Rep. Y también contarles que es esto también lo que decía Ali, es no naturalizar que vamos a la cancha y se puede insultar, se puede decir cosas feas al árbitro, cosas feas al rival, al del que va a la tribuna contraria. No es bueno, no nos construye, no nos hace bien. Me decía una fonoaudióloga que hasta nos lastima la garganta decir un insulto. Eso yo no lo sabía. Entonces digo, cuántas cosas para reflexionar, para pensar, porque es interesante ver un partido de fútbol, divertirse, pasar un buen momento y compartir. Por supuesto, el siguiente título es Somos iguales y diferentes, guía para niños y niñas de prevención de prácticas discriminatorias. También es un material del INADI, que como decía Edu, es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Bueno, nos viene bárbaro, porque en nuestra biblioteca infantil, en el galponcito de los cuentos, tenemos material también que habla sobre niños y niñas en situación de calle, en situación de pobreza, que nos ayuda a reflexionar este tipo de cosas. Y por supuesto, que ayude este material a que alguien que es más gordito, más alto, más blanquito, más colorado, lo que sea, o más morocho, o más blanco, no sea discriminado por nada. Así es. El próximo libro que vamos a presentar, que llegó a la biblioteca, se llama Jóvenes Exploradores, La Fuerza de la Tierra. Y acá le voy a dejar a mi todólogo para que presente este material de naturales, que él sabe mucho de todo, porque es nuestro todólogo. Entonces él nos va a contar un poco acerca de qué son estas cosas raras que están pasando en el mundo. Los chicos se preguntarán, ¿qué es un todólogo? Esos son nombres que me pone Alice. No, puse todo, te expliqué. Todólogo es una persona como Edu, que sabe de todo. Más o menos, sí. Uno se asomó también algunas cosas relacionadas con la ciencia. Y ¿saben una cosa? Contarles que en este libro, La Fuerza de la Tierra, podemos asomarnos qué son los volcanes. Los volcanes que hoy están en los noticieros, que hacen estragos, hacen desastres por distintos lugares del mundo. Y que asomarnos y decir, bueno, ¿por qué están los volcanes y qué está pasando aquí bajo la Tierra? Así que este libro nos va a ayudar un poco a entender que forman parte los volcanes de la historia de nuestra humanidad, porque estamos ahí cerquita siempre de ellos, con ciudades, pueblos, aldeas o la agricultura o el ganado que se va criando cerca de estos volcanes. Así que nos importa porque hace también a nuestra salud y hace también a nuestro bienestar. Recordemos lo que pasó en el año 2012 cuando nuestra zona también de Villa La Angostura, el sur de Chile, Bariloche, también estuvo lleno de cenizas. Pues estas cosas pasan con la madre naturaleza a veces enfureciéndose de esta forma, ¿no? Con los volcanes en erupción. Igual de todas maneras es algo natural, hay que dejar en claro, es eso. Yo conozco sitios, lugares en Argentina que son paradisíacos y que por ahí hay un quiebre en la tierra y bueno, y ahí es donde aparecen las catástrofes naturales, pero bueno, es eso, no es que viene el mal. Claro, el volcán sería como, todos aprendimos estas naturales, a ver si mi metodólogo me dice, para que los chicos también lo entiendan, como el movimiento de las placas, ¿no? El movimiento de las placas sería el terremoto. El volcán sería... ¿Y el magma? El magma saliendo por algún el lado. El corazón fogoso de la Tierra, ¿no? Uh-huh. Necesita... Bueno, todo tiene que ver con todo. Comunicarse ante... disculpen, acá llegó la parte esta de la filosofía. No, lo interesante es saber eso, que dentro de la Tierra hay un montón de energía que hace que esa energía, esa lava, sale como lava volcánica, porque forma parte entonces de los de cómo la Tierra misma va, es su dinámica, va moviéndose, van ocurriendo las cosas. Aún no ha habido terremotos y también volcanes en erupción a lo largo de toda la historia de nuestra Tierra. Y también contarles que en este libro abarca también la temática de las inundaciones, que bien los platenses las conocemos, y también otras que hacen a las tormentas, como los huracanes, los rayos y también otro tipo de tormentas eléctricas que también a veces nos afectan también como, como parte de esta naturaleza. Bien, Álvaro pregunta si le puedes repetir lo último que dijiste, que no llegó a tomar nota. Así que ahora en la tanda dijo Eduardo que te lo repite. También tenemos un lindo mapa muy colorido que sí ha llegado a nuestra biblio. ¿De quién es? Bueno, Florencia Sánchez del Arco es nuestra, así como decís vos que soy el todólogo y todo eso, nuestra dibujante, porque es una amiga que ha venido de visita a la biblioteca, que hoy el logotipo de la sala para niños y niñas, el galponcito de los cuentos, es un dibujo de ella. Y ella hizo un mapa muy minucioso de cómo son las bibliotecas amigas que tenemos en la región. La de El Hormiguero, la Narana, biblioteca. La biblioteca popular Puente de Fierro. Bien. Chachayhuasi. La biblioteca que se está por formar del Bachillerato Popular Bartolina Sisa. Sí. La nuestra. La de Mansión Obrera. Sí. Y bachilleratos populares y más. Hay de todo en este bello mapa que representa la ciudad de La Plata y su ubicación geográfica de cada una de las bibliotecas. Así que es un lindo, lindo dibujo que pueden también venir a conocer a la biblioteca para ubicarse. Y estaría como para tenerlo, ¿no? En el cuaderno. Sí. Es un re lindo recuerdo, aparte de esta gran época. Sí, una postal que al cual le vamos a agregar también Juanito Laguna, que es una biblioteca histórica que otra vez está reactivando. Así bien, que le vamos a agregar también Juanito y ya estamos... Fue una gran idea, Eduardo, esta de invitar a la dibujante a que... Sí, ¿no? Sí. Deje plasmado en una obra hecha de sus manos con sus inspiradores colores. Sí, y contarles que bueno, que también se ve el río, se ve la ciudad de La Plata, se ve la zona rural, se ve el tren... Así que bueno, vamos a hacer una postal con esto, o vamos a hacer un afiche, un póster grande también para que se pueda ver mejor. Contarle también a los chicos y a los grandes que está en una 4, está en un tamaño pequeño de carpeta, así que la vamos a hacer el más grande y algunas letritas les vamos a poner también, algunas palabras más, para que nos dé una idea dónde estamos las bibliotecas populares amigas aquí en La Plata. Bien, se me hizo una laguna, como Juanito Laguna, pero hasta aquí los materiales que llegaron a la biblioteca durante esta semana. Por suerte siempre tenemos materiales que presentar. La semana pasada agradeciendo a la biblioteca del otro lado del árbol con el libro de los sueños, y del otro lado está La Nariz, otro material muy lindo y muy didáctico para los niños y niñas que visitan nuestro espacio del galponcito de los cuentos. Antes de ir a la tanda, vamos a despedir a Rocío quien nos deja. Sí, ahora. Sí, sí, me voy por un rato. Después vengo, tomamos unos mates y la vida sigue igual, no llores, gente. Bueno, bien, pero de todas maneras no la vamos a extrañar mucho porque nos vamos a morir de risa. Ah, sí, sí. Sí, que es muy lindo, es muy lindo. Cuentilargo. Sí, así lo denomina la autora. Que después me voy a hablar de este libro. Listo, genial. Sí. Bueno, entonces vamos a la pauta grande, ¿cómo es? ¿Cómo te decimos? A la pausa, dije. A la pausa grande y luego de la tanda volvemos. Así vamos. A ver, bueno, chicos. Sonido para que sea. Que sea danza que larre. Radio Nauta. Sonido para que sea. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 4 de la tarde. Flauta traversa. A las 8 de la noche. Percusión. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. ¡Qué bonito es el taller! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura, y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Un ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Bien, buenos días. Bueno, vamos a cantar una canción todos juntos. ¿Preparados? Viene. Empezamos, ¿listos? Ya. Verde, verde, estos. ¿No la saben todos? ¿Sí la saben todos? Se las digo rapidísimo. Verde, verde, todo lo que tengo, verde, verde, tengo todo yo, porque yo amo todo lo que es verde, porque mi padre es un leñador. ¿Listos? ¿Preparados? Vamos. Verde, todos juntos, así cuando llego. Un, dos, tres, ya comenzamos. ¿Preparados? ¿Listos? Un, dos, tres, yo digo. Un, dos, tres, listos, ya. Comenzamos. Venga, ver, vamos, todos juntos. Ver, todos juntos, vamos ya, listos, pues. Ver, vamos, ver. ¡Los estoy esperando, amigo! Verde, verde es todo lo que tengo. Verde, verde, tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es verde, porque mi padre es un leñador. Blanco, blanco, porque el papá es panadero, venga más fuerte. Blanco, blanco es todo. Oigan, me acordé de un chiste. ¿Saben cuál es el colmo de un mosquito? Jugar con sus amigos a los tres mosquiteros. Vamos a hacer una cosa, cuando yo digo, ¿saben cuál es el colmo de? Ustedes dicen, no, todos así juntos, no. Y cuando digo el colmo se ríen así, ¡ah! Cinco veces nada más. Y todos, ¿saben cuál es el colmo de un jardinero? ¡No! Regar, es más cortito, ¡no! ¿Saben cuál es el colmo de un jardinero? Regarse la planta de los pies. Bata, bata, bata. No se sigan riendo, de favor. ¿Saben cuál es el colmo de un matrimonio futbolista? ¡No! Vivir a las patadas. Bata. Vamos, blanco. Blanco, blanco. Y el colmo de un... ¿Saben cuál es el colmo de un rockero, el de un cantante de rock? ¿Saben cuál es el colmo? No, no, no, no, ¿sí o no? No, no, no. Quedarse sin batería y que lo tengan que empujar. Basta. Y el colmo de un arquitecto, ¿saben cuál es? Tener los pies planos. Y el señor que tiene una lechería, ya lo dije, este no, ¿no? ¿Saben cuál es el colmo del señor que tiene una lechería? Ordeñar las vacaciones. Basta. Y el de un periodista... Tener un hijo diario. ¿Saben cuál es el colmo de un detective? No. Que cuando se vaya a patinar pierda la pista. Vamos, listo. Ahora sí, vamos, ya no interrumpimos. Blanco, blanco. Y el de un oso panda, ¿saben cuál es el colmo de un oso panda? ¿Saben? Que por más que le sacan fotos en colores siempre sale en blanco y negro. Y el de un relojero, el último, el de un relojero. Tener un tic nervioso, tener un tic nervioso. Ah, podría ser tener un tic-tac nervioso, tic-tac nervioso. Ya nos vamos entonces, ahora sí, blanco. Blanco, blanco es todo lo que tengo. Blanco, blanco tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es blanco. Porque mi padre panadero es. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco. Negro, negro, porque el papá es africano, no, desochinador. Negro, negro es todo lo que tengo. Negro, negro tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es negro. Porque mi padre es desochinador. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco. Ahora rojo, rojo, porque el papá es... No, del PC. No, bombero, bombero. Rojo, rojo es todo lo que tengo. Rojo, rojo tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es rojo. Porque mi padre bombero es. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Ahora verde, blanco, rojo y amarillo porque el papá es pintor, venga. Verde, blanco, rojo y amarillo en mi casa y en el campo en flor. Porque yo amo todos los colores, porque mi padre es un gran. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Porque yo amo todos los colores, porque mi padre es un gran niño. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, estimado público. Daddy, daddy, it's Rootsman Dread. Hola, ¿estamos otra vez? Bien, hemos vuelto después de escuchar una linda canción de Luis María Pesetti. Sí, que verde, nos tiene, verde. Nos tiene acostumbrado, seguramente de estar ahora en la feria del libro, porque es un clásico allí y bueno, un autor de distintos discos, pero también de una literatura muy fresca, muy linda. Natacha es uno de mis personajes preferidos. Natacha, sí. Después, bueno, yo me enamoré de Cartas al Rey de la Cabina. Sí, también. Otro libro muy, muy lindo. Y uno de los últimos, de Luis Pesetti. Sí. Y muy lindo también la presentación que hace con Juan Quintero de este repertorio, de estos poemas. Él lee y Juan toca. Bien. La guitarra, muy, muy lindo. Lloramos todos los que estábamos presentes en el auditorio, lloramos el día que lo presentó. Mira. Y hace poco estuvo acá en La Plata, sí, en la Facultad de Psicología. Ah, no sabía. Gratis. Muy lindo también para todos los niños, había invitado y creo que en breve va a estar otra vez, porque viste que yo soy amiga del Facebook. Ah, entonces, me entero de todas sus novedades. Eduardo no tiene Facebook porque está out. pero bueno, las personas que tenemos Facebook te vamos contando las novedades, Edu, dale. Está bien, pero sí tiene Facebook el ovillo de colores. Sí tiene, y es el ovillo, todo junto, de colores, todo junto. Bien, ayer en la jornada que tuvimos, donde no solamente jugamos, sino también homenajeamos a Héctor Germán Westergel, porque tuvimos una exposición que enseguida los libros fueron devorados por todos los niños y las niñas, porque libros de cuentos para chicos, donde Héctor Germán Westergel, junto a distintos ilustradores, tuvo la posibilidad de, bueno, de expresarse de otra forma. Y ayer tuvimos, comentaba esto en de la biblioteca infantil, y también de contarles que en la biblioteca infantil tenemos un montón de material de Pesetti, así que el bueno de Luis María está ahí también presente con mucho material. Contarles también que nuestra propuesta de ayer también estuvo acompañada por nuestras amigas y compañeras Ade y Magalí, donde ellas vienen colaborando, también Ailín, vienen colaborando con la sala para que esté linda, y la han puesto recontra linda, porque ayer estaba muy pituca la sala, ¿no? Ordenada, limpia, todo preparado para que todos lleguen, jueguen y lean, y se diviertan mucho, y la verdad que salió muy lindo. Uh-huh. Y otra persona que también colaboró mucho con esta actividad para que salga tan, tan hermosa fue Andy de Garabatos, y Rocío ha podido hablar con él, y esto nos contaba. Ahí va. Bueno, me llamo Andrés, soy del colectivo Garabatos. Hace unos 9 años más o menos que estamos allá en el barrio de Arana, en el barrio La Aceitera específicamente, en la localidad de La Plata. Hoy vinimos acá a una actividad del colectivo Caracol Vagabundo, que hicieron en la biblioteca infantil, Y nada, trajimos un par de chicos de allá del barrio. Nosotros hace unos años teníamos una murga que se hizo conocida en su momento, los garabatos de la aceitera, porque somos de allá del barrio. La murga, esa hoy en día no está, por más que hay ideas de remontarla nuevamente. Y hoy en día estamos con un laburo particular que es dentro del programa Patios Abiertos en la escuela. Estamos haciendo un taller de comunicación con los chicos, donde laburamos con cine, con radio, con teatro, con plástico, un poco de todo. Y nada, eso, medio los chicos que vinieron hoy son los que están participando de ese proyecto, que se abre la escuela al barrio los sábados, vamos a la mañana para allá. Y en lo que estamos fuerte, el proyecto que estamos laburando ahora es la construcción de la biblioteca. Nosotros tenemos la biblioteca El Hormiguero, que hoy en día por las condiciones está en una zona muy inundable, esto se deterioró un poco. Estamos con la idea de construirla nuevamente y nada, ampliar el espacio, invitar a gente para que haga talleres. Y bueno, en ese sentido es que estamos laburando. Nosotros participamos somos del Frente Popular de los Santillán, Corriente Nacional. Y con los chicos, eso, tratamos de laburar un poco de todo, digamos, como se laburó hoy, los juegos sin violencia, los juegos no competitivos, ver de a poco cómo también charlar con los chicos cuestiones de género, desde el cuento, desde el libro, desde pintar, qué pintamos, qué dibujamos, qué hacemos, qué hablamos en la radio. Así que un poco en ese sentido es el proyecto, no mucho más. Bueno. ¿Sí? Algo más que agregue. Daddy, Daddy, it's Rootsman Dread. Bueno, escuchamos a Andy que nos daba su versión de la tarde compartida ayer con los chicos del Hormiguero. Y bueno, su versión caserita, porque prometemos mejorar. Está bien, igual se escuchó clarito. Y sobre todo, él terminaba diciendo, no mucho más, es un montón, 9 años, es un montón de tiempo, y a su vez una actividad increíble, una articulación increíble con otros espacios. Un lugar hermoso, contarles también a los oyentes, las oyentes que están en el interior del país, en otras partes del mundo, que Arana es una localidad que está al sur de La Plata, la zona quintera de La Plata, a la altura de 132 y 640, y que hay una aceitera, una fábrica de aceite abandonada, y ahí hay una toma, ahí también un grupo de familias que se han ido a vivir, y allí estaba la antigua sede de El Hormiguero. Como se inundó con la gran inundación que hubo en el 2013, se buscó otro lugar y ahora va a venir esta etapa nueva con este edificio nuevo hecho por las manos de los y las personas del barrio, donde a partir del barro, a partir de otros materiales, la biblioteca va a tener otra vida. Sí, actualmente se encuentran resistiendo fuertemente en su lucha por quedarse con su tierra, que bueno, que se han bancado miles, como vos decías, miles de inundaciones, y le han puesto el cuerpo y han sacado algo muy bello, que es como una biblioteca, una murga, y toda una sería un como la alegría, ¿no? En el barrio sí. han logrado rescatar eso y lograr que los chicos también puedan sentirse parte de ese proyecto. Sí, hablábamos también de historia y recordar también que en el año 2011, ni bien nace la biblioteca para chicos y chicas, el espacio para chicos y chicas, el Galponcito, ellos vinieron e hicimos una maratón de lectura en octubre del 2011. Estos chicos ya deben estar más grandes, por supuesto. Sí, Lucas, que vino ayer a la actividad, es un chico que me dijo que tenía 13 años, que lo vamos a escuchar el lunes que viene, sí. Pero que me contaba que desde que nació vive ahí y que desde muy chiquito también participó de la murga. Bien. Así que, y que digamos, había quedado de ese grupo que se había juntado con la murga en principio, y bueno, ahora participaba también de la biblioteca. Así que historias como esas vamos a poder compartir más el lunes cuando podamos escuchar desde su propia voz cómo es su barrio, porque también nos contaron cómo es su barrio, qué es lo que hacen. Así que bueno, un material muy, muy lindo para compartir el lunes que viene. Ahora tenemos unos chistes que nos trae Luis Pesetti. ¿Querés escucharlos? Dale. Bueno, le vamos a contar algunos chistes. Vamos a contar un chiste. ¿Sabes qué dice? Mamá, mamá, está la abuela en el teléfono. Y la mamá dice, quítala, que debe estar incómoda. Bueno, ¿y sabes eso que dice? Hola, con la casa del necio. No, no, no, no, no y no. Ya. Bueno, Sábense que había dos moscos que estaban pescando en un río. Estaban dos moscos pescando en un río. Oiga, me acordé de otro. Sábense que estaba un... Esperen un minutito. Entonces estaba un señor en un velorio con todo y el muerto ahí. Y entonces estaba así el señor y decía, híjole, pensar que ahí me dijo las últimas palabras. Y la gente que estaba al lado, no, pues sí, pues sí. Híjole, dice, pensar que ahí me dijo las últimas palabras. No, sí, pues sí, pues sí. Pero ya un poco sacada de onda la gente, ¿no? Entonces, híjole, pensaba que me dijo las últimas. Bueno, ya, ¿y qué le dijo? ¡No mueva la escalera! Bueno, y ese otro. Oye, ¿y saben qué le dijo el ojo al párpado? ¡Ya, estate quieto, que no dejas ver! Sí, bueno, y entonces, ¿saben por qué los camellos no hacen pipí? Porque no tienen claxon. Bueno, y el otro, el que le estamos contando este. Ah, dos moscos, estaban dos moscos pescando en un río. Estaban dos moscos pescando en un río, entonces pasa uno y le pregunto, ¿y pican? Dice, no, estamos de vacaciones. Bueno, entonces. Y había un señor, que estaba frente a un elevador y lo llamaba y le decía, elevador, elevador. Y pasa uno y le dice, no, se llama con el dedo. Dice, ah, bueno, y su elevador, elevador. Y ahora les voy a contar un chiste para niños pequeñitos, pequeñitos. Espérate, ya lo conté, bueno. ¿Saben qué le dice un ciempiés a una ciempiés que está muy bonita cuando la ve pasar? ¿Saben qué le dice? Qué bonito par de piernas, qué bonito par de piernas, qué bonito par de piernas, qué bonito par de piernas, qué bonito par de piernas. Yo nada más hago ocho. Bueno, y entonces, y este es un chiste para niños muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Resulta que había dos hermanitos. Un hermanito se llamaba Tonto y un hermanito se llamaba Nadie. Cierta vez, el hermanito se llamaba Nadie, se enfermó. Entonces el hermanito se llamaba Tonto, llamó al médico y le dijo, doctor, doctor, venga urgente, que hay un enfermo en la casa. Y el médico le preguntó, sí, ¿quién se enfermó? Nadie. Dice, ¿usted es tonto? Dice, sí, mucho gusto. Bueno, bueno, le vamos a contar algunos chistes, vamos a contar un chiste. ¿Sabes qué dice? El ovillo de colores. Lunes, a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El ovillo de colores. El ovillo de colores. El ovillo de colores. El ovillo de colores. Uy, nos han visitado muchos personajes por aquí. Sí, los espíritus. El mío fue más monstruo el último, ¿eh? Se escaparon de algún libro de miedo, ¿por qué no? Tenemos muchos. Sí, muchos y también de amor. Y acá tengo una poesía muy bonita que tiene que ver con el amor. Y la pregunta del millón, que Álvaro tal vez nos pueda responder si levanta las dos manos, si no levanta una o el dedo meñique. Otoño, ¿es un mes también para enamorarse? ¿O hay que esperar la primavera? A ver. Ahí le... Por supuesto. Ahí, vamos, te escuchamos. Sí, sí, todos los meses. No se te escucha. No se te escucha nada. No. Extraño, a ver, para que le pedimos al operador que te dé aire. dice que todos los meses, yo hago la traducción, dice que todos los meses es el mes ideal para enamorarse. Exactamente. ¿Está bien? Exactamente. O sea que es un mes para suspirar, para ver películas de amor, para... Fue demasiado azucarada esa respuesta igual. Cultivar flores, sí, demasiado azucarada. Tendría que haber dicho, no, hay que esperar la primavera. No. De septiembre a febrero puede ser. A partir de marzo nos metemos a nuestra cama, miramos un montón de películas relindas, leemos un montón de libros relindos y nos quedamos así tapaditos con un mate cocido. ¿Te parece? Es lo que hay que hacer. No sé. Bueno, y este libro que lo tenemos en la Biblia, que se llama Abuelas y Abuelos Lee Cuentos. No cuenta cuentos, sino que lee cuentos. Y tiene un poema muy bonito, parecido a los grandes poemas de Elsa Bornemann, del libro de Los Chicos Enamorados, pero esta es de otra autora, otra romántica, que se llama Eve Solves. Y dice así: estamos jugando un juego que ya no entiendo. Ganes vos o gane yo, los dos salimos perdiendo. Yo no puedo ser ganadora porque te quiero. Y cada vez que te gano, me parece que te pierdo. Terrible. No, durísimo. Durísimo. Me parece que te pierdo. Bueno, pero es idas y vueltas, como es el amor, como es la vida misma. Así que... Sí, como la vida misma, este programa es igual de ciclotímico, que venimos de reírnos con un montón de cuentos de Luis Pesetti. Y ahora tengo ganas de abrazarte, Eduardo. Pero sí. Después del lindo poema que nos has contado. Y para seguir con esta onda cuentacuentera. Dale. Vamos a escucharla a nuestra compañerísima querida Rocío. Pluma azul de Edith Mabel Russo. Había llovido durante todo el día. Leonardo, como siempre, esperaba impaciente que la lluvia se alejara. No porque no le gustara, todo lo contrario. La lluvia le encantaba. Lo que pasa es que Leonardo tenía una linda costumbre. Cuando la última gotita hacía equilibrio en la punta de alguna hoja verde y terminaba cayendo hacia la tierra como por un tobogán, él se calzaba sus botas de goma y salía presuroso al jardín de su casa. Miraba al cielo, aún vestido de gris, miraba hacia abajo y comenzaba la búsqueda. ¿La búsqueda de qué?, dirán ustedes. Les cuento. Leonardo buscaba esas cosas que deja la lluvia cuando ha visitado un jardín. A veces encontraba papeles de colores traídos por el viento, que flotaban como barcos en algún charquito recién formado. Otras descubría algún sapo que parecía querer atrapar a los saltos toda la frescura dejada por la lluvia en la tarde calurosa. En otros momentos se asombraba con un capullo que había estado cerrado y que en ese momento desplegaba una luminosa margarita. Con frecuencia enderezaba alguna plantita pequeña a la que sin querer las gruesas gotas habían inclinado. Pero esta vez Leonardo había encontrado algo diferente. En un rincón del jardín vio, sola y despeinada, una pluma azul con espléndidos reflejos dorados. Pensó en secarla cuidadosamente, porque estaba mojada, claro, y hacerse una nueva vincha de indio. También pensó en regalársela a ese amigo suyo que coleccionaba piedras, bichos y esas cosas. Pero no hizo nada de eso, porque de pronto imaginó que esa pluma podría ser de algún pajarito que pasó apurado escapando de la tormenta. Entonces la guardó en el bolsillo, donde comenzó a secarse lentamente, y corrió a buscar un gran papel y un lápiz. Sin demora, hizo un cartel en el que escribió: «Señor pajarito, su pluma azul la tengo yo. Yo soy Leonardo. Y la pondré en mi cuarto justo al lado de la ventana». Puso el cartel en el lugar donde había encontrado la pluma y se fue a jugar con sus amigos. La noche salpicó el cielo de estrellas relucientes. Leonardo se acostó a dormir, pero antes colocó la pluma sobre su escritorio. A la mañana siguiente, cuando despertó, la plumita ya no estaba. En un árbol cercano, un pequeño pájaro azul con espléndidos reflejos dorados saltaba de rama en rama, agitando alegremente las alitas. ¡Daddy! ¡Daddy! ¡It's Rootsman Dread! Qué buen cuento, Rocío, y ¿por qué no ir despidiéndonos de a poco con una canción de cuna dedicada a los chicos y las chicas que nos visitaron ayer, esos bebés que andan ahí gateando y empezando a interesarse en las imágenes, en los juegos, en los juguetes, en los libros? Así que allí estamos entonces, para ellos esta canción. tocado otro tema aquí, otro tema musical en el Ovillo de Colores, que ya está llegando al final de su cuarto programa en este 2015. Coqui Duto mana su tema y otra con Ma, decíamos recién. Mo y Ma fueron las consignas y Maleza y Marta, me dijo Álvaro, que no... dijimos que Marta, nos dijo que Marta no lo usamos hoy, ese nombre propio. Y Nehuen también participó, que está aquí en el estudio preparando Ciudad Descalza. Preparando, bueno, nos dijo entonces Morlaco, que es una palabra que no sé qué origen tendrá. Tendrá un origen. Es lunfardo. Lunfardo, ¿no? Sí. Los morlacos, chicos, quiere decir, bueno, el mango, la guita, los pesos para poder vivir, ¿no? Uh-huh. Y había otro con Mo, entonces, que me habías dicho, a montaña. Montaña tiene que ver también, entonces, con algo que hablamos recién, volcanes, montañas, un montón de paisajes cordilleranos. Así que, bueno, tenemos también las lindo, las lindo de aporte de los compañeros, medio flojito, Álvaro. Sí, pero bueno, sí, creo sí. Que con el tiempo se va a ir sumando a este juego y al igual que yo, seguramente cuando esté duchándose sí. Va a pensar en palabras para el abecedario o va a decir, bueno, va a traer una lista con las palabras que por ahí no se le ocurrieron hoy. Sí, igual sí, esperamos más cosas. ¿Viste cuando la maestra te mandaba la notita? Esperaba más de vos. Podés mejorar. Claro. Podés mejorar, Álvaro, ¿eh? Así que esperamos más. Así también como esperamos que nos visiten en la biblioteca. Estamos de lunes a viernes de 18 a 20 horas aproximadamente, 21 también. Sí, un rato más estamos. Un rato más, un ratito menos. Pueden pasar, tienen más de 12.000 libros uh-huh. para visitar y si necesitan algún material, ya puede ser para la escuela, los chicos, uh-huh. o información de algún área específica. No, tienen que hacer una tarea de ciencias naturales, los volcanes, nos escriben a nuestro Facebook El Ovillo de Colores o nos pueden escribir por mail a bibliotecawestergel@hotmail.com y ahí les vamos a pasar la data acerca de los materiales que tenemos para que puedan hacer la tarea e informarse y disfrutar un lindo y bello libro. Bueno, recordarles que estamos siempre dentro de, como también la radio está, dentro del Centro Cultural Olga Vázquez, en la calle 60, número 772, entre 10 y 11. Hasta aquí por hoy es todo y le dejamos un lindo beso y un lindo abrazo para que se queden extrañándonos hasta el lunes que viene. Chau.